Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Muy buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta. Paco Gómez está ya volviendo de ese viaje de donde el Elche se ha traído los tres puntos. En breve estará con todos nosotros, pero empezamos ya este Elche en Punta, esta tertulia habitual después de los partidos del Elche, hoy martes, después de ese partido de ayer lunes, con una sonrisa en la cara, con esos tres puntos importantes que alejan al Elche hasta cuatro de la zona de descenso. Ya hay un pequeño escalón entre el grupo, el pelotón, que está luchando por la permanencia, y los tres, que también están luchando por la permanencia, pero están inmersos en los puestos de descenso. Cuatro puntos les separan ya con respecto a ese escalón que estamos diciendo, y es que el Elche consiguió los tres puntos en un difícil campo como es el de Ipurúa, gracias a un gol de Jonatas, según le dan todos los medios de comunicación e incluso el acta arbitral, aunque no se ve muy claro que peine con el flequillo ese balón sacado por Edu Albacar. De todos modos, como dijo Fran Escribá en rueda de prensa, el gol ha sido del Elche y ha servido para sumar esos tres puntos importantes. Mete a Eibar, no en peligro, pero sí ya en ese pelotón que va a luchar por la permanencia. El Eibar que suma su cuarta victoria consecutiva y el Elche su segunda victoria seguida. Buenos números para el Elche Club de Fútbol en estas últimas semanas, que ha pasado desde el 10 de enero hasta el día de ayer de sumar dos a sumar seis victorias. Eso es lo que le ha hecho subir no tantos puestos, pero sí puntos en la clasificación, ya que después de esos tres puntos el Elche sigue 17º en la tabla, pero como decimos, con cuatro puntos de colchón con respecto al descenso, y el próximo domingo viene el Real Madrid. Hoy toca, como decimos, tertulia, analizar lo que ocurrió ayer en Ipurúa, un partido bastante soso en la primera parte, y en la segunda el Elche logró adelantarse en el marcador, el Eibar apretó, pero no pudo con la defensa y sobre todo con un gran Titon que estuvo perfecto en todas las intervenciones y mantuvo la portería cero. Estamos ya en tertulia con David Marín, David del diario Marca y compañero de Teleelche Radio Marca. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. También estamos con Nando, también colaborador con nosotros en Teleelche Radio Marca y en Radio Marca a nivel nacional. Hola, Nando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y David Aranda, presidente de la Peña Sentimiento Franjiverde. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, os veo a los tres con una sonrisa en la cara después de este partido. Bueno, contarme, resumen de este choque, de esta victoria, segunda consecutiva del Elche después del buen partido que hizo en casa frente al Rayo Vallecano. No, la verdad es que a mí me deja un sabor agradable. Un sabor agradable no solo ya por los tres puntos, sino por cómo planteó el Elche el partido, ¿no? Creo que fue un Elche aguerrido, un Elche intenso, como aquí he dicho muchas veces, pero sobre todo supo jugar. Los primeros 15 o 20 minutos supo mantener muy bien a Eibar a raya, hizo su juego, intentó tener el balón, que no lo tuviesen ellos, y cuando el partido se puso a pegar pelotazos, pues ellos también pegaron pelotazos, igual que Eibar. O sea, entonces fue un partido de toma y daca, que el Elche siempre supo saber, menos unos 5 minutos cuando metió el gol, que fue cuando un poco pues se descolocó porque se desmelenó un poco el Eibar, pero a partir de ese tiempo supo jugar, supo sacar el partido, supo llevar el sobre todo el resultado y el partido donde él quiso y cuando quiso. A mí me gustó. La verdad es que esta es la línea. Es la línea a seguir porque el equipo está demostrando que está compitiendo y que si lo hace así, incluso aunque sean pocos, se sacan puntos, el equipo está unido, y la verdad es que también chapó para Fran Escribá porque creo que supo plantear el partido muy bien. Y cuando las cosas se hacen bien, pues al final los resultados salen. Y chapó también para Titón, que para mí creo que fue el artífice, independientemente de que el equipo supo jugar y supo sufrir, fue el artífice de la victoria. Bueno, está claro que este equipo no baja los brazos, pero lo decíamos ayer, lo decíamos la semana pasada, lo hemos estado diciendo prácticamente desde que ha empezado el año. Ha habido un punto de inflexión en las vacaciones de Navidad. Yo no sé si es que se reunieron o si es que simplemente es fruto del trabajo de toda la temporada, que estaba canalizado que el equipo fuese de menos a más, como también es habitual en una plantilla, ¿no? Que se tiene que empezar, tiene que adquirir los mecanismos y demás desde la pretemporada hasta la temporada. Podríamos, ayer yo creo que vimos a dos equipos en situaciones opuestas, el Eibar que empezó como un tiro y que ahora está viendo lo que es la realidad de primera división y de encadenar, pues como lleva 4 o 5 partidos sin ganar, con el Elche que empezó la temporada con dudas y que ahora se ve con un nivel de confianza tremendo. Y bueno, yo creo que el Elche está en el momento ideal, ¿no? O sea, si vemos la clasificación, sí que es verdad que es el primero que se salva, pero ha abierto una brecha de 4 puntos y la situación es, con 2 puntos menos, exactamente la misma que a estas alturas de la temporada anterior. Hasta la jornada 23, el Elche tenía 4 puntos de ventaja con el primero que bajaba, que era el Valladolid, y ahora tiene 4 puntos de ventaja con el primero que falla. Con todo lo que ha pasado, yo insisto, a mí me parece casi heroico por parte de la plantilla, de los jugadores y de la afición, que estemos hablando de una situación en la jornada 23 tan buena como es la actual. Bueno, creo que está todo dicho, ¿no? Para mí creo que hay 3 partidos dentro del mismo. Creo que una primera parte en lo que los dos se controlan, los dos van con miedo a ver cómo sale uno y cómo sale el otro. Llega el descanso y el Elche sale a morder, sale a ganar el partido, marca el gol. Y entonces cuando el Eibar, que no entiendo la actitud, llevo los 2 últimos partidos, se los he visto, de conformista, ¿no? De que vamos a vivir de la renta y al final eso en primera división te comen. Y se pueden meter en un berenjenal muy grande. Jugadores que han estado muy sobrados durante la temporada a nivel de clasificación. Meterse ahí abajo con la presión, los nervios y demás, no sé cómo pueden reaccionar, ¿no? Por un lado dicen, no tienen presión, y se daba por hecho que iban a descender, pero cuando tú te ves en el fin de la primera vuelta y te ves más cerca de Europa que del descenso, yo creo que la presión sí que la tienes, ¿no? Y como que si descienden no pasa nada, creo que eso se multiplica por 2 cuando tú has empezado así, ¿no? Pero bueno, eso es problema de ellos. Lo nuestro, creo, como bien ha dicho Nando toda la temporada, ¿no? Que el equipo tenía que sacar actitud, que tenía que competir y demás, y llevamos 2 meses que la verdad se está haciendo muy bien, ¿no? Y luego lo único, por ponerle un pero, el tener una plantilla tan cortita, los últimos 10 minutos, aparte de que el Eibar te tiene que apretar, como normal, es un campo muy pequeño, está en su casa y demás, se veían a los jugadores muy, muy cansados, ¿no? Y tú miras para el banquillo y dices, ¿quién pongo? Bueno, estábamos hablando antes de empezar que habitualmente, no sé si hace el primer cambio en el minuto 60, 65, habitualmente Fran Escribá esperó al 85 y claro. No sé qué lectura tiene eso. 1, están muy bien y no quiero tocar nada. 2, miro al banquillo, no sé si voy a mejorar lo que tengo en el césped. Sí, yo creo, claro, que el primer cambio es Rodríguez, ahora mismo con los 11 titulares que se han asentado y sin Mosquera que está lesionado. El primer cambio es Rodríguez y personalmente pienso que ayer no lo saca antes porque el campo no es el propicio, ¿no? Para un jugador de las características estrecho. De Rodríguez, tan estrecho, tan pequeño, pues puedes decir, ganando 0-1 para los contragolpes, sacar a Rodríguez. Es la lectura que yo creo que haríamos en el 99% de los estadios de primera división, pero en Ipurúa es que a Rodríguez le va a faltar espacio para esas carreras. Si no, yo creo que Gary hubiese salido faltando 15, 20, 25 minutos para esos contragolpes. Y luego detrás, sí que es verdad que ayer, por ejemplo, es que el único jugador que tenía, Nando se ha quejado muchas veces de que le faltaba gente para el ataque, ayer a lo mejor que querías a gente más para contener y para situación defensiva, no estaban Pellegrini y José Ángel, que a lo mejor hubiesen sido los 2 jugadores que hubiese utilizado en esa posición, que al final tira más de Coro para perder tiempo y de Rafa Gálvez también para perder tiempo y para meterle ahí por si en el tiempo de descuento el Eibar colgaba algún balón al área, ¿no? Al final yo creo que la lectura de los cambios es más o menos esa, entre que el equipo que estaba bien y que lo que tenías en el banquillo pues tampoco te aportaba soluciones, digamos, muy claras, al final los cambios sirvieron, creo que únicamente para perder tiempo. Bueno, yo, bajo mi punto de vista, creo que no los hizo antes porque el equipo lo veía bien. Es decir, y cuando un equipo lo ve bien, tocar algo que te está funcionando, las bandas estaban funcionando, se estaban creando superioridad en defensa, venían bien, apoyaban bien a los laterales. Creo que el trabajo de Faisal también era bueno, el trabajo de Víctor era bueno, el trabajo de Aaron era bueno. Entonces, cambiar una cosa que a lo mejor aquí en casa pues lo haces, o fuera, cuando el partido está así, que no lo tienen muy claro, creo que el partido de ayer estaba muy claro. El Elche estaba bien plantado, estaba jugando bien, estaba sabiendo sufrir y saliendo. Entonces creo que los cambios creo que fueron en los momentos ideales, porque el equipo, es cierto que puedes estar más cansado, pues un partido que está lloviendo, que el campo está pesado, pero el futbolista en esos campos, a mí me ha pasado, yo cuando subí al norte a jugar, podía jugar dos partidos, es decir, no sé, respiran mejor, es totalmente diferente a jugar aquí. Aquí te agotas, te falta a veces aire en los pulmones, allí no, allí vas a jugar y yo qué sé, físicamente el futbolista, por lo menos hablo bajo mi punto de vista, ¿no? Creo que juegan mucho mejor, mucho más, te salen todo más fácil y no te cansas. Entonces, para mí, creo que fue justo los cambios cuando tenía que hacerlos para perder tiempo, que es lo que necesitábamos en esos últimos instantes que nos apretaron. A nivel defensivo, el equipo ha crecido, lo digo porque hay varios datos. El primero, que la pareja Pasalic-Adrián, que quizás es de los cuatro centrocampistas que hay, junto a Mosquera y a José Ángel, los dos menos defensivos, son los que más ha utilizado ya Fran Escribá, por lesiones y molestias, etcétera, etcétera. ¿Por qué ha mejorado el equipo? Porque se ve que ha mejorado a nivel defensivo, porque Titona ha cogido la forma, porque estos dos jugadores del centro del campo se han acostumbrado a jugar en uno con el otro y también saben cambiar las posiciones y hacer más defensivo. Por el trabajo de los tres mediapuntas, que creo que Aarón, Faisal y Víctor Rodríguez le dan mucho trabajo a nivel defensivo al equipo también, corren mucho, tienen mucho pulmón, es un conjunto de todo, no sé. Pedíamos al principio de temporada que el equipo, sobre todo, mejorara a nivel defensivo, que es lo que lo había mantenido en primera división el año pasado, y este año lo echábamos de menos. Parece que poco a poco está recuperando un nivel defensivo, no sé si igual, pero por lo menos óptimo para pelear por un buen resultado. A ver, yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero yo es que veo desde hace dos meses que el Elche, en vez de jugar tan atrás, juega más adelante. Quiere decirse que las líneas se han juntado, están mucho más juntos, hay mucho menos espacios que el equipo contrario pueda sacar el balón, y de todas formas es que el equipo en general ha mejorado. O sea, han mejorado las bandas, Víctor ha pegado un cambio grandísimo, creo que está jugando estos últimos dos meses a un gran nivel, Jonatas estaba así, las bandas están mejor. Los dos mediocentros, hay que reconocer que aunque no sean a lo mejor específicos, a mí, por ejemplo, Adrián ayer me encantó, o sea, si es que se tiraba hasta el suelo, o sea, es decir, que hubo jugadas que disputó y que el equipo está viendo que en conjunto ha mejorado. Y eso ha sido lo que realmente ha hecho que el Elche esté mejor. O sea, las ayudas defensivas son mucho mejores. Antes, por ejemplo, los interiores no bajaban y dejaban los laterales solos, que muchas de las cosas o de los problemas que hemos tenido es porque no llegaban esas ayudas. Al lateral a lo mejor le regateaban y no llegaba la ayuda del central o no llegaba la ayuda del lateral. Ahora el equipo está mucho más centrado, llegan esas ayudas y están más juntos. Quizá eso sea un poco lo que para mí ha hecho que le eche mejor en ese aspecto. Sí, para mí crecen a partir del medio centro, de los dos mediocentros defensivos. Yo creo que todos los equipos se forman a raíz del centro del campo. Lo hemos visto en el Barcelona, de tantos títulos, la selección española. Al final, donde marcas la diferencia es en cuanto a regularidad, ¿no? Luego los delanteros tienen su racha mejor, su racha peor. A los porteros le pasa lo mismo. Puedes tener un fallo que te cueste un partido, y puedes tener un partido como el que ayer tuvo Titon, que tengas tres o cuatro paradas que realmente ganes tú, pero la regularidad creo que se gana en los puestos centrales, ¿no? Tanto en defensa como en el mediocentro. Y al Elche lo que le estaba fallando es el mediocentro, porque no eran jugadores de esas características, y Adrián y Pasalic nos están sorprendiendo a todos con el crecimiento que han tenido en estos ocho partidos que llevan ya como titulares y asentados en el puesto, más por obligación que por deseo propio suyo. Y lo decíamos antes, bueno, lo ha apuntado también Nando, o sea, es que a Adrián le ves jugar ahora y hace, yo creo que lo que siempre se le ha achacado, que es un poco esa falta de meter pierna, o esa falta de correr, o esa falta de intensidad, que parece un medio centro de toda, parece, yo que sé, La Roca o Rubén Pérez, parece un tío que haya jugado ahí toda su vida. Y Pasalic, que hace tres meses parecía un futbolista de cadetes, ahora parece ya un profesional, y ese crecimiento yo creo que ha ido acompañado también de lo que comentáis vosotros de los mediapuntas, porque Faisal te hace un montón de kilómetros, Víctor te ayuda mucho en defensa, aparte de lo que aporta en ataque, Aarón también se sacrifica mucho. Aarón quizás más que Rodríguez a nivel defensivo. Efectivamente, te aporta otras cosas. y sobre todo la confianza también. O sea, para mí hay un punto clave que yo creo que estamos todos de acuerdo esta temporada, que es la remontada o la igualada del día del Villarreal. Ese 2-0 que en minuto 15 me parece que es de partido, que creo que todos los que estábamos en el estadio pensábamos que ese día iba a ser una goleada humillante y demás, el equipo reacciona, empata en el primer tiempo, puede ganar el partido, y creo que a partir de ahí es donde la plantilla se da cuenta de que puede ser competitiva en primera división y de que no son tan malos como desde fuera muchas veces se ha intentado vender. Se ha dicho una y mil veces que el problema es más de cantidad que de calidad, ¿no? Al final esta plantilla tiene 17, 18 futbolistas que si no hubiesen ocurrido todo lo que ocurrió en verano hubiesen sido de la primera plantilla, y hay dos o tres que o no estarían en el equipo o estarían cedidos. Y por lo tanto, yo creo que se ha juntado todo en este último mes o mes y medio. El crecimiento de los futbolistas, el tema de la confianza y luego que han llegado resultados, posiblemente también con ciertos puntitos de suerte que antes te hacían perder. Ayer con la actuación de Titon, con ese penalti en los últimos minutos que esa mano de Jonatas que no ve el árbitro, esos puntos que al final antes te costaban 2 puntos o te costaba 1 punto y ahora pues te hace sumar 2 puntos, porque al final la suerte te puede hacer ganar un poquito o hacer perder un poquito, pero a lo largo de una temporada va a haber rachas de buena suerte y rachas de mala suerte, y ahora creo que todo le está yendo cuesta abajo al Elche. Yo creo que todo viene por la sensatez, ¿no? La clave del año pasado fue tener un equipo fuerte atrás y a raíz de ahí ir salir para adelante, ¿no? Empezamos la temporada, no sé el porqué, como bien decía Nando, con la línea muy separada, ¿no? La defensa muy metida con el portero, que parecía que jugábamos todo en una línea, el medio del campo quedaba ahí suelto y los delanteros muy arriba, ¿no? Ahora le hemos ganado al campo 10-15 metros y estamos más juntitos, ¿no? También es verdad que ahora lucha todo el mundo. Antes los delanteros iban por un lado, los mediapuntas por el otro, y luego... yo aquí el aplauso se lo hago a Fran Escriba, por supuesto, pero sobre todo a Víctor Horta, ¿no? Ahora resulta que lo que al principio eran paquetes, el 90% de los fichajes están en el 11 y están dando un nivel bien. ¿Quién nos iba a decir cuando se lesionó Manu Herrera que había que entrar Titón, cuando parecía que Titón ni las veía pasar? Cuando se lesionó Mosquera, que entonces Adrián era el hijo de Michel única y exclusivamente. Cuando iba a regresar Aarón, porque era el hijo de Boria. Rodríguez, que hacía kilómetros sin sentido. Fíjate, ahora pasa Lich, es bueno. Bueno, Jonathan la sigue metiendo. Aaron, fíjate en qué nivel está. Adrián, cómo se está comiendo el medio del campo, incluso hasta organizando, ¿no? Cuando no es un jugador que yo creo que no lo ha hecho ni jugando a la videoconsola, organizar el juego, ¿no? Y cómo Escriba, sí que es verdad que se tira a lo mejor 80 minutos única y exclusivamente pendiente de Adrián, ¿no? Sí, o sea, Adrián, yo creo que va a tener que ir yo creo que Adrián sueña con Escriba, pero bueno, Escriba lo está sabiendo llevar así, y el papel que está dando Adrián en eso está siendo muy, muy superior a lo que se esperaba de él, ¿no? Entonces, creo que todo viene a la sensatez, ¿no? Al trabajo y a ser consciente de quién eres, que eres el Elche, un equipo con 17, 18 jugadores, y que en el peor de los casos vamos a intentar empatar a cero, no nos volvamos locos sin renunciar al ataque, pero vamos a juntarnos y vamos a trabajar todos por el mismo grupo, ¿no? Sí, pues si es que al final es lo que se le está notando a este equipo, es que yo es la pequeña duda que podía tener al principio, es si se le iba a ver ese sello de equipo que las dos temporadas, la del ascenso y la de primera, Fran Escribá le había conseguido imprimir al Elche Club de Fútbol, y se le está viendo, y la verdad, exacto, es que lo has dicho tú, es que a Escribá ya pues pocas cosas le quedan por hacer aquí para que le den, no sé, las llaves del ayuntamiento o yo qué sé. Es que al final yo creo que cualquier ilicitano tendría que abrirle las puertas de su casa a este señor, porque sí que es increíble lo que está consiguiendo, sobre todo esta temporada, con todo prácticamente en contra para la plantilla. Y al final estaréis conmigo que si un equipo realmente está unido y compite, lo tiene mucho más fácil. Ahí tenemos el ejemplo del Real Madrid, que ahora mismo no compite y parece que sea malo cuando se ha tirado 23 partidos seguidos ganando, ¿no? Es decir, hasta los equipos grandes tienen que competir. Pues qué más que uno pequeño, como nosotros. Nosotros hemos logrado en estos 2 meses hacer lo que tiene que hacer un equipo, como mínimo, que es igualar o un poco más mejorar lo que hace el equipo contrario, y si luego encima tienes un poquito más de calidad, o se supone, pues entonces los partidos muchos te los llevarás, sobre todo con equipos de tu nivel. Ahí tenemos Granada, Almería, Getafe, equipos que se han reforzado con un montón de futbolistas y siguen estando en el nivel que está el Elche sin tener ningún refuerzo. El único problema que tenemos es que nos van a faltar futbolistas, y esa es la realidad. Esa es la única duda que yo tengo. Igual que ahora el equipo está trabajando todo, e incluso todas las líneas están muy bien centradas y muy colaboradoras entre unos y otros, ¿vale? Vamos a tener, pese al preparador físico, que salvo Marcos Álvarez creo que no ha habido otro, respetándolos a todos, ¿no?, del nivel de profesionalidad que tiene este chico, nos va a faltar gasolina. Vamos a ser capaces de aguantar realmente, porque estamos jugando con 12, 13 jugadores máximo, porque lo demás, que no me siente, que nadie se sienta ofendido, ¿vale?, pero relleno, entre comillas, ¿vale?, os está utilizando los últimos dos meses como relleno. ¿Vamos a tener gasolina para aguantar tanto? Es la única duda que yo tengo. Ahora mismo el equipo me encanta. Lo bueno que tiene el Elche es que solo tiene que jugar una competición. Es decir, no tiene que jugar Copa del Rey, no tiene que jugar ni Champions, ni UEFA. Entonces, un partido a la semana, probablemente, si tenemos la suerte que no se lesione nadie, pues puedes aguantar el nivel físico. El problema es que hay tarjetas, puede haber una lesión muscular, que eso es un mes, puede haber, no sé, el Madrid se le han lesionado 5 en un momento, o sea, son cosas que te pueden pasar. Ojalá no te pasen, porque sí que es cierto que la plantilla, como lo hemos dicho mil veces, es muy corta, no corta, muy corta. Hombre, Paco, ¿puedes hablar? Si me permitís que me incorpore. 25 minutos sin hablar. Yo creo que ya está bien, habéis chupado mucho micro. Tú ya, modera, hoy, tú modera, ya está. Buenas tardes a todos. Aquí nos incorporamos después del viaje y los aviones y los enlaces. Despedimos a Eloy Liceran, que ha comenzado la tertulia. Os está escuchando, viniendo hasta aquí. No me ha quedado claro quién marcó el gol. A ver, si no te ha quedado claro, no me ha quedado claro. Llevas en una burbuja. Yo lo sigo viendo en las imágenes y sigo pensando que es gol de Edu Albacar. Yo también, se lo he dicho a él. Ayer se peleaban los dos. Edu Albacar yo lo veía mucho más convencido, mientras que a Jonathan decía, no, yo lo he llegado a peinar. Yo, por más que lo miro en las imágenes, no tiene ninguna importancia. Pero, ¿no? Como dice Fran Escribá, que sí. Me... Hombre, el gol es del Elche. En realidad, lo que pasa es que sirve para engrosar, por ejemplo, para Jonathan, le da un gol muy importante, ¿no? Aunque creo que Edu hubiera sido su tercero o cuarto gol ya. Hubiese sido tercero, ¿no? Marcó contra el Rayo de falta y marcó uno de penalti. De penalti, sí. Empataría Lombán, pero bueno. ¿Para vosotros quién lo marcó? Yo digo, como Escribá, ¿no? Gol de Elche, que es lo que me vale, ¿no? Vamos a ver. Siendo egoístamente y pensando a nivel de club, gol de Jonathan, porque a la hora de venderlo no es lo mismo que tenga el jugador 12 que 15 goles. ¿Estamos pensando si no, en venderlo? Si no es tuyo. Si no es tuyo. Todavía. Mi todavía. Porcentaje, ¿vale? El jugador se va a revalorizar, porque hay que ser consciente que salvo que te toque el Euromillón, Jonathan no va a estar aquí el año que viene, por norma, y además tienes que ser consciente que eres el Elche. Ojalá te salga un jugador de estos todos los años, que le puedas pegar un pelotazo. A nivel personal, lo entiendo lo de Albacar, y más cuando yo particularmente creo que soy yo también, ¿no? Pero bueno, que Edu Albacar quizá lleve mejor promedio goleador que Jonathan todavía. A minutos jugado por goles, va a estar así la cosa también. Pero bueno, se lo apuntaremos a Jonatas, que luego al final esos son 300, 400 mil euros más, que son importantes. No, yo diría que al final el gol es 33% de Albacar, 33% de Jonatas, si la toca como si no, porque despista, y 33% del portero, que vamos, se la come como un campeón. Sí que es cierto que luego la repetición no me dio tiempo a verla. Pero a mí en directo me pareció que el portero hizo mucho porque se metiese el gol, ¿no? Él estaba pendiente de protestar el fuera de juego. Sí. Y en realidad, la única imagen que tenemos válida no parece que haya fuera de juego, parece que está en línea, ¿no? Pero la verdad es que da igual quien lo marcase, está claro, lo importante fue gol del Elche. Ya os he oído hablar de Titon, que efectivamente para mí ayer fue sin duda el hombre clave del partido, la victoria y los 3 puntos, buena parte de esos 3, por lo menos 2, hay que dárselos a Titon. Y es algo muy importante porque el equipo crece desde la portería y ya son 2 partidos consecutivos con la portería 0, que es muy importante. Y ahí es donde se cimentó el año pasado la permanencia. ¿Algún dato más que os gustaría reflejar? ¿Algún futbolista más que por algún aspecto en el día de ayer os gustaría destacar? ¿Algo que se os ha quedado en el tintero sobre la victoria de ayer? a mí más que destacar a un futbolista en concreto, eso, hay que destacar el conjunto, porque realmente ayer difícilmente puedes destacar a alguien. Para mí ha habido futbolistas ayer que jugaron muy bien, aparte del portero, que sí que es cierto que salvó, pero yo creo que el conjunto supo jugar a lo que tenía que jugar en cada momento. O sea, cogió al Eibar y no le dejó durante los primeros 15 o 20 minutos hacer su juego. Y eso ya fue que el equipo contrario, que parece que tiene muchos puntos por encima de ti, empezó a no creer en lo que tenía, ¿no? Y luego, cuando tuvo que pegar pelotazos, los pegó. Y cuando tuvo que saber sufrir, sufrió. Y tuvimos encima la suerte con nosotros este partido. Que eso también es importante. O sea, el conjunto para mí ayer fue lo que destacó. Yo es que soy muy de Rocky. Y a mí ayer me gustó. Yo creo que hay que romper una lanza a favor de Albacar, porque aunque no marcó el gol, sí que es cierto que se demuestra que la importancia que tiene tener a una zurda como la suya en el campo, y luego al final, en el segundo tiempo, se llevó dos mamporrazos de esos que yo creo que cuando ganas el partido te saben hasta bien, ¿no? ¿Y cómo supo buscar la expulsión de Pecabari, no? Sí. Es un jugador muy caliente, porque ya ha tenido una expulsión similar. Yo creo que no la buscó, ¿eh? Yo creo que él fue y se llevó la galleta. Pero otras veces Edu Albacar ha pecado de jugador más joven o de tonto y ahora de veterano, ¿no? De cómo te doy hasta se que te da, ¿no? Se revuelca bien. Exacto, hay que reconocer que se revuelca bien. Y eso hace mucho, ¿eh? Sí, sí. Lo que en su día destacábamos de Achari, de ahora con la edad o con el tiempo jugando, lo está cogiendo Albacar, ¿no? Otras veces ha pecado el de ingenuo. Y esta vez lo ha hecho de jugador maduro, ¿no? La tarjeta fue clara, ¿eh? Sí. A lo mejor una repetición a la vez, pero hay una repetición que se ve perfectamente, que es que va a darle. Sí, de hecho, que le mete el codo. El pibacar. Entonces, y este pide eso ahora mismo, luego. Eso ahora mismo está muy penalizado en el fútbol. O sea, cada partido vemos cosas de esas que echan la gente. Es un jugador que es muy tanque, es muy caliente, porque realmente no piensa las cosas. Incluso ha tenido ya dos así. Y varias que le han perdonado la expulsión y le han sacado simplemente la tarjeta amarilla, ¿no? Y Albacar supo jugar eso también es parte del fútbol. La picardía, un jugador bueno a muy bueno también puede valer en la picardía de un jugador. Un jugador te puede dar con más picardía, siempre dentro de unos límites, te puede dar muchos puntos. Y, por ejemplo, ayer Edu Albacar, pues a lo mejor con esa expulsión consigue medio punto más. Por cierto, me dice un amigo que no vayamos fastidiando con quién marcó el gol, que él tiene ganada la apuesta con 0-1 de Jonathan. Y no soy yo. Y no eres tú. O sea, que no vayamos... No, el gol eso está claro. Lo pone en el acta. Falta que sea el Papa solo ya. Que lo cobre ya, por si acaso el acta lo cambian. Bueno, ¿qué supone a estas alturas de liga el que el equipo esté en su mejor momento? Haya enlazado dos victorias consecutivas, se vea a la máxima diferencia en lo que llevamos de liga del descenso, esté a un punto del duodécimo, porque ahora hay un bloque ahí de seis equipos, el Elche con el Almería y el Getafe 23, y luego el Depor con los vascos, la Real Sociedad y el Athletic con 24. ¿Qué supone a estas alturas de la liga ver ahí ese paquete de seis equipos en un punto? Y ver sobre todo que el equipo está yendo de menos a más en el tramo decisivo de la temporada. A corto plazo yo creo que supone afrontar la visita del Real Madrid con una dosis extra de moral por parte de la plantilla, del cuerpo técnico y de la afición. Eso yo creo que mirar más allá del Real Madrid a día de hoy sería un error. Has tenido experiencias recientes contra el Barcelona realmente muy negativas, donde te han dado tres palizas, hablando claro. Y ahora poder afrontar este partido con esa sensación de que el equipo está en el mejor momento de la temporada y de que tiene ese colchón de cuatro puntos con la permanencia, yo creo que primero va a ser positivo para las arcas del club, porque supongo que habrá un grupo de gente que irá al partido, que a lo mejor no tenía pensado ir. Y luego, sobre todo, eso, ¿no? La sensación de poder, si no ocurre nada esta semana, que aquí nunca puedes darlo todo por hecho, de poder afrontar ese partido hablando solo del Real Madrid y solo del Elche Club de Fútbol y de la ilusión que genera, pues, que cada año te pueda visitar, pues, un Madrid, un Barcelona, un Atlético de Madrid. Y para el futuro, digamos, a corto plazo, yo creo que viendo que ya se acerca el final de la competición, la noticia de que el equipo esté ahora mismo bien es muy positiva, porque al final las fechas se te van a acabar encima y se te van a echar encima, perdón, y dentro de nada nos vamos a plantar en la jornada 30 con todo ya para decidirse, ¿no? Entonces haber alcanzado este punto tan bueno en este momento de la temporada, a mí, por lo menos personalmente, me parece muy positivo para poder afrontar esas 8 últimas jornadas con garantías de pelear por la permanencia y de conseguir el objetivo. Uh-huh. Para mí lo más importante es que el Elche ha sabido revertir los malos augurios de la primera vuelta, ¿no? Ha sabido salir de ese síndrome que teníamos de que no daban un pie con bola, de que los futbolistas parecían malos, de que todo estaba en contra, y salir de ahí, como se está saliendo, con un equipo que ha arrastrado a la afición, porque esto sí que es cierto, que el equipo está haciendo que la afición otra vez se una después de todo el follón institucional y todas estas cosas, creo que va a ser bueno de cara al futuro, porque el equipo ha hecho que la afición otra vez esté con él y piense que esto se puede sacar, y eso es importantísimo de cara a los partidos que tenemos. Muy importante. Hace un mes, David, no sé si la afición estaba muy pesimista, pensando que el equipo tenía pie y medio en segunda división. Dos resultados lo han cambiado todo. ¿Cómo lo veis ahora? Tristemente, sí, ¿no? Y esta es la gracia del fútbol, ¿no? Bueno, alegremente, como tristemente. Me refiero tristemente por lo que son las circunstancias, ya, ¿no? Ya, de que te he pillado. Habíamos hundido prácticamente a la plantilla al nivel de la directiva, cuando realmente es injusto. Y sin embargo, como bien decía Nando, estos jugadores han sabido sacar la cabeza y el orgullo, ¿no? Eso es algo difícil cuando tú rimas a contracorriente, es algo muy difícil sacar la cabeza, ¿no? Y creo que estos jugadores lo están haciendo. No sé si al final de la meta se conseguirá el objetivo, ¿no? Ojalá que sí. Pero bueno, han demostrado estar muy, muy por encima los de abajo con los de arriba, y creo que ahora la gente se ha volcado en eso, ¿no? A los de arriba se le está, permítanme la expresión, ¿vale? Se le está atizando y se les va a atizar, porque esto al final va a ser la cantinela hasta final. Y sin embargo, a los de abajo yo creo que se le ha, entre comillas, idolatrado un poquito más, ¿no? Creo que se le está multiplicando el mérito que tienen, porque es muy difícil hacer lo que tienen en una plantilla tan corta. Ya no pide resultados, que también, ¿no? Pero sobre todo la actitud, la entrega, la lucha, la garra. Creo que está siendo el signo de Fran Escribá, de que llegó aquí a Elche. Ascendió un año un poquito complicado, en los que el último mes y medio empezaron las aguas del mar a removerse. El año pasado, contra corriente al final y con líos institucionales, se salvó. Y cuando más guerra ha habido, está sacando el equipo, ¿no? Antes de empezar en plan cachondeo, estábamos comentando que desde que la gente canta el sepulcro, vete ya, mira cómo va el equipo, ¿no? Sí, desde que se ha removido la cosa. Pero bueno, sí que es verdad que se veía, o yo particularmente, y además era la sensación de la gente, ¿no? Se veía un equipo muerto y ahora, sin embargo, se ve muy vivo, ¿no? Y luego, como decía David, te da la tranquilidad de afrontar el día del Madrid, no como tengo que rascar de aquí algo como sea vida-muerte porque me hundo del todo. Y sin embargo, el día del Madrid vas tranquilo, ¿no? Incluso vas con confianza. ¿Por qué no le puedes jugar al Madrid, en el nivel que tú estás? Y como está el Madrid también, ¿no? Claro. Que ahora que ellos dirán, fotre con esto, deis lo último y miran cómo van ahora y nos tienen que tocar a nosotros, ¿no? Creo que tú vas bien, tienes que jugarle al Madrid de tú a tú, y sobre todo, a nivel anímico, tanto para el aficionado como para los jugadores, es espectacular en el momento que se llega. Y porque el calendario ahora no es nada bondadoso con el Elche, porque claro, no sé, Valencia, no, también, no sé, Sevilla, todo este periplo de partidos, no sé si sacó un punto por ahí en la primera vuelta. Entonces, todo esto, el salirte de ahí, el saber que a lo mejor cuando pases esto, si no consigues muchos puntos, vas a estar con los demás, pues yo creo que eso para el equipo va a ser bueno. Es importante no descolgarte, no quedarte muerto, lo ¿no? Más estás más metido importante en la batalla, y sobre todo estás metiendo equipos en la batalla también. Lo que o sea, me lleva dos en dos semanas. El Eibar parecía que iba de sobrado, y por ir de sobrado y empezar a jugar con las rentas de puntos, se está metiendo ahí, se va a meter una zona muy peligrosa. De ir sobra, meterte ahí es complicado. Lo que pasa es que tiene 8 puntos todavía, y los de abajo sumar 8 puntos, los 3 a la vez, es muy difícil, ¿eh? Ya no se trata de que sumen los 3 a la vez, se trata de que lo que antes era una liga de 4 como mucho, porque realmente se había quedado al principio en 4, lo estás ampliando ya a 8 o 9, en una jornada más lo puedes ampliar a 12. Y el que se mete ahí ya con la presión, y sobre todo cuando un equipo como el Eibar, que iba muy sobrado y se han visto tan sobrado, incluso han empezado a jugar con las rentas de puntos. Es que lleva 4 partidos seguidos perdidos. Exacto, han empezado a jugar con las rentas de puntos. el ver que te vas hundiendo es muy difícil. Igual que hablamos de la moral del que va abajo hacia arriba, es imparable, es un cohete, el que está arriba hacia abajo, y un año lo vivimos nosotros, el año que se destituyó a José Bordalás, que entró César Ferrando y demás, tú vas para abajo y creo que la dinámica, partidos, la dinámica negativa, o sí, algo así, ¿no? Que si llegan a haber 5 jornadas más estamos en segunda, sí, en segunda B, o sea que las al final las dinámicas y la moral hace mucho, y sobre todo la presión, ¿no? De Elche prácticamente venía de estar desahuciado a ir como un cohete, a los otros de ir como un cohete y quedarte sin gasolina es complicado. La última, ¿es abordable este Real Madrid? Para mí es más fácil hacerle daño al Madrid que al Barça, para mí, siempre lo he dicho, y ya vimos el Barça de lo que fue capaz. ¿Se le puede dar el susto al Real Madrid teniendo en cuenta su mal momento desde que empezó el año, que ahora está distraído en Alemania para jugar mañana contra el Schalke y llegarán el jueves y van a pensar poco en el partido, o es muy difícil? Yo solo te voy a decir 3 palabras. Sí, se puede. Sí, se puede. Sí, señor. Así. Yes, we can. Nando. Yo no veo tan fácil como lo ve David, ¿no? Hombre, fácil no, ¿eh? Creo que es un equipo que, aun jugando fatal como está jugando, saca los partidos. El otro día el Depor estuvo mucho mejor y le ganan 2-0. Con 2 detalles. Y cualquiera, ¿no? Tienes futbolistas que en un momento dado... sí que es cierto que a lo mejor es mucho más fácil de jugar que el Barcelona, porque el Barcelona, jugando como juega, te vuelve loco tocando el balón. El Madrid es más de contraataque, más de músculo, más, pero está claro que la calidad es tan grande de los futbolistas que Benzema en un día iluminado te mete 2, que Cristiano a lo mejor lleva 4 partidos sin marcar y te puede marcar. Estamos hablando de equipos que además el Elche no les ha sabido jugar, ¿no? En sus partidos. Quizá el año pasado aquí al Madrid sí, que si no llega a ser por el penalti hubiese sido, pero a la hora de escoger alguno aquí en casa, yo también escojo al Madrid antes que al Barcelona, está claro. Uh-huh. Porque se le, lo ve más asequible. Lo ve más asequible por la forma que tiene de jugar. Porque el Barcelona es dificilísimo. Uh-huh. Yo prefiero al Madrid. Primero, porque me toca al Madrid. Y segundo, porque el Barcelona este año me ha hecho un parcial de 19-0. Por tanto, por matemática. No, pero lo que estábamos hablando, el Barcelona aburre el juego. Porque realmente al futbolista le aburre tocando la pelota. No es un juego rápido, prácticamente van andando, mueve mucho el balón y poco el jugador. Y al final aburre el juego y en un despiste te hace 4. Sin embargo, el Madrid es un juego más agresivo, más ofensivo. Se puede ver un partido mucho más atractivo para el espectador, ¿no? Y luego, Córdoba, propio Eibar y Deportivo, salvo los últimos minutos, le han plantado cara al Madrid y por pequeños detalles el Madrid se ha decantado, ¿no? ¿Por qué no vamos a ser, como mínimo, dar la cara como ellos? Y luego, si te eliminas un detalle de ellos y se lo haces tú, como ayer, por ejemplo, lo pudiste hacer, ¿no? Las 4 paradas de Titon y el gol nuestro, ¿no? ¿Por qué no? Creo que es un equipo de nuestra liga, y ya por él, son 3 puntos más. Pues 3 puntos más el próximo domingo a las 9 de la noche. Estaremos pendientes mañana pues de lo que hace contra el Schalke, a ver si sigue con ese mal momento. Y bueno, es que nunca sabes, ¿no? Si siguen con el mal momento, pues aquí pueden pagar los platos rotos. No, domingo a las 11 el Elche tiene 26 puntos. 26 puntos. A ver, si gana el Real Madrid ya sería un bombazo. Si dice David, quitarle media liga. Que es el menos optimista. Bueno, pues os voy a llevar a la alacena porque yo creo que es hora de comernos un arroz con boquerón. Hoy precio del menú en la alacena 12,90. Aquí en la Plaza de la Fregasa, ya sabes, la alacena, magníficos arroces, y hoy arroz con boquerón en el menú por 12,90. Mañana, por ejemplo, miércoles, arroz con costra del Camp d'Elx, también 12,90, pero hoy no te dejes de acercar por la alacena porque tienes un arroz con boquerón delicioso. David Aranda, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Sanando también, Nando, buenas tardes. David Marín, lo mismo. Buenas tardes. Y a todos vosotros por la atención. Os abro escaparate, luego nos vamos a la cena a comernos un arroz. Y como siempre, un placer estar con todos vosotros. Esta tarde a las 7 llega el Hoy con el remate para seguir hablando de esta magnífica victoria frente al Eibar. Buenas tardes. Pues ya lo ven, todo exterior, magníficas vistas sobre el mar y la montaña, bien comunicado con la ciudad y el campo, hectáreas y hectáreas de terreno, climatizador de 2 zonas, sistema de aparcamiento asistido, ordenador de a bordo, Bluetooth, volante multifunción, llantas de aleación de 16. Ahora tienes un Volkswagen Tiguan con el equipamiento de serie más completo por 21.200 euros, plan PIB incluido. Volkswagen Tiguan, ahora te toca a ti. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción.